Exactamente, faltan 5 minutos para las 8 de la mañana. Exactamente 5 minutos para las 8 de la mañana. Con el objetivo de recabar información fidedigna sobre los efectos del déficit hídrico en la producción agropecuaria, generar material de difusión para afrontar dicha problemática y aportar con medidas y normativas proactivas ante esta contingencia, nuevamente se constituyó de la Unidad de Emergencia Agrícola del Ministerio de Agricultura ante la situación de sequía que podría afectar esta temporada a la zona central del país. El Ministerio ha recibido diversas informaciones que han alertado sobre la falta de agua para riego y los efectos que esto podría generar en la producción agropecuaria de la región, expusieron las autoridades de la materia. Ya se inició a nivel regional un monitoreo continuo junto con la creación de unidades de emergencia agrícolas regionales para optimizar su funcionamiento, cuya coordinación regional, en el caso de Valparaíso, es encabezada por el Seremi de Agricultura Hugo Yávar, en su calidad de presidente de la Comisión Regional de Riego, con el objetivo de definir planes de trabajo en este tema. Y a esta hora llega el comentario deportivo con Michel Ferrán. Comienzan las informaciones futbolísticas. Muy buenos días, don Luis Loyola. Buenos días a toda la gente que se encuentra en la sintonía de Radio Colo Colo. Como hemos recordado todos estos días, los equipos de Chile se están reforzando con miras a la Copa Libertadores. Y es el caso de Colo Colo, que tuvo una noche alba, que ya vamos a comentar, Audax Italiano, que no ha tenido menores problemas, y Universidad Católica. En el caso de Universidad Católica, el presidente de la rama de fútbol, Felipe Achondo, se ha visto envuelto en una pequeña disputa, en una pequeña controversia con el jugador Esteban Vichy Fuertes, debido a la lesión que sufrió y a la desvinculación que este tuvo con el club, ya que Universidad Católica no quiso los servicios del Vichy Fuertes, ya que sus pretensiones económicas eran bastante altas. Por una parte, el Vichy Fuertes dice que la verdad es que Universidad Católica se desentendió al estar este ya lesionado y como que no le servía, entonces no hizo opción de retenerlo. La verdad es que es muy similar a lo que pasa con Audax Italiano incluso. En el caso de Audax Italiano ha tenido algunos refuerzos y ha tenido también algunas bajas. Todos recordamos el último partido del Nicolás Perich, que se jugó contra la Universidad de Concepción, donde Toro hace un gesto y dice: no tenemos arquero. Desde ahí partió la desvinculación de Nicolás Perich, se podría decir. Y algunos de los refuerzos que ha traído Raúl Toro con miras a la Copa Libertadores, primero a la Pre-Libertadores y luego a la Copa Libertadores, son Renato Ramos de los Tecos de México, Renzo Yáñez, que venía de Huachipato, todos conocemos que es un puntero abierto que puede jugar por ambas franjas, Manuel Ibarra, el lateral de la Unión Española, que también tuvo un paso por la Universidad de Chile, Diego de Gregorio de Melipilla, que estaba a préstamo en ese club, Sebastián Rocco del Necaxa, que ya venía de jugar en Santiago Wanderers, que el Necaxa compra este jugador y lo pone, lo posiciona en Audax Italiano para tener una mayor experiencia. Marcelo Broly, un jugador del Montevideo Wanderers de Uruguay. Y Mario Villasanti, que es un arquero paraguayo que viene del Sportivo Luqueño de 25 años. ¿Quién se fue? Nicolás Perich, el ya mencionado, y Leonardo Medina, que pertenecía al Liverpool. El caso de Leonardo Medina es bastante particular, ya que Leonardo Medina en los últimos partidos del campeonato nacional jugó lesionado, infiltrado en su tobillo derecho, ya que tenía una lesión bastante importante en los ligamentos del tobillo. Al terminar este año, Medina debería volver al Liverpool de Uruguay. ¿Pero qué pasó? Medina se infiltra, o infiltran a Medina para poder jugar los playoffs, y una vez terminado el campeonato no hace uso de la opción de compra ni quieren renovar el préstamo a Audax Italiano, debido a que este jugador va a estar de para cerca de 3-4 meses. Ahora, el caso de Medina Medina dice que la operación debería pagarla Audax Italiano. Yo concuerdo absolutamente en ese caso con Medina, pero a su vez Medina dice que el sueldo de estos meses de enero, febrero y la recuperación debería pagarlo Audax Italiano, cosa que no concuerdo, ya que Audax Italiano no hizo uso de la opción de compra y la debería pagar el mismo Liverpool, debería pagar su sueldo. No así la operación que debería ser pagada por Audax Italiano, lo cual Valentín Carteggiani también se hace responsable de pagarla, ya que jugó estos meses y se lesionó jugando por el mismo Audax Italiano. En el caso de Colo Colo, la noche de Alba estuvo bastante pobre, se presentaron ya los jugadores que estábamos todos al tanto y mencionados por todos los medios de prensa, como Ricardo Rojas, Daniel Chucky González, jugador proveniente de O'Higgins de Rancagua, Lucas Barrios, que tuvo un pasado de Temuco, estuvo algunos años por Cobreloa y venía del Atlas de México, y se esperaban mayores figuras como había sido antaño, como en el caso de cuando llegó el Diablo Echeverri, cuando llegó Marcelo Espina, cuando llegó Marcelo Fracchi en su momento, algunos defensas centrales que no tuvieron una muy buena campaña, pero que también llegaron en Noche de Alba, ustedes se recordarán de Rebollo, de Baena, del mismo Paulao, de también de, se me puede olvidar uno por ahí, de Gamboa, y otros jugadores que sí dieron frutos, como en el caso de los ya nombrados, Castillo cuando llegó en algún momento, pero esto estuvo bastante alejado de lo que pasó esos años. Ahora, Colo Colo tiene conformado ya un plantel que podría pelear palmo a palmo con cualquier equipo a nivel nacional. Es un equipo ya con una estructura, un tipo de juego, se conocen, pero en el ámbito internacional está en la medianía de tabla, se podría decir. No podría pelear con los equipos que habitualmente lo hacen en Copa Libertadores o que ganan Copa Libertadores, como es el caso de Sao Paulo y Boca Juniors. Estos equipos se han reforzado bastante bien para conquistar obviamente la Copa Libertadores. En el caso de Sao Paulo, llegó Adriano, una figura rutilante a nivel mundial, que difícilmente podría Colo Colo igualar una compra de esa magnitud, y Boca Juniors llega Riquelme, y por otro lado a Flamengo ya se espera el arribo de Ronaldo. Entonces Colo Colo está compitiendo en otra escala en el ámbito internacional, pero en Chile con lo que tiene le basta. Ahora, ¿qué está esperando Colo Colo? Un número 10, un volante ofensivo que podría ser Jesús Dátolo, se habla del Muñeco Gallardo, se han dado otros nombres. Lo que es cierto es que Claudio Borghi no se quiere apresurar. ¿Ya? Así que para terminar con este pequeño resumen, una Noche Alba bastante pobre, muy alejada de las antiguas Noche Albas, austera quizás, pero lo que sí, bien pensada posiblemente. Borghi no se quiere apurar y quiere dar en el clavo con los jugadores que va a escoger para la Copa Libertadores. Eso ha sido por el momento Luis Loyola Elliot. En un momento más estaré reencontrándome con ustedes con alguna otra información del fútbol nacional e internacional. Fue el comentario deportivo con Michel Ferrán. Cuando la familia está detrás, los hijos se alejan de las drogas. Hable siempre con sus hijos, palabra que ayuda. Fue un consejo de CONACE, Gobierno de Chile. En el 1340 AM estamos presentando las noticias de la región, el país y el mundo. 8 de la mañana con 4 minutos, 8 de la mañana 4 minutos, revisando las informaciones de nuestra quinta región en este día viernes. Pasadas las 2 de la madrugada ingresó la doctora Ivonne Yegui Ramírez, de 44 años, al complejo penitenciario Llancagüe de Valdivia. La médico internista, condenada a la pena de 5 años y un día de cárcel por intentar matar a su hijo, fue trasladada al penal concesionado a bordo de un carro celular de gendarmería, en una silla de ruedas y conectada a un suministro de suero y medicamentos. Allí será atendida y sometida a exámenes y también a pericias.